Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, comenzando ya el noveno mes de este 2016. Parece una obviedad, pero cómo pasa el tiempo de rápido. Y en el Expreso Farco de hoy también venimos medio aceleraditos, porque están pasando muchas cosas en nuestro país, pero igual queremos darnos un tiempo para hablar de algunos otros temas que por ahí dejamos de lado. Y el tema de hoy, o una parte del programa de hoy, está dedicada a la cultura popular. Y vamos a conocer dos lugares alejados geográficamente, pero donde igualmente late la cultura popular. Y también rescatamos hoy las voces de un importante encuentro que reunió a pueblos originarios y campesinos de todo el país y de América Latina, y que ocurrió aquí en Argentina. Y por supuesto, hablamos 22 años después de otra marcha federal. Los invitamos al Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y arrancamos este Expreso, y mientras arrancamos está terminando la marcha federal, que comenzó en distintos puntos del país. 5 columnas para llegar a Buenos Aires, expresando el rechazo al ajuste, a los despidos y a los tarifazos. Comenzaba así el recorrido en la provincia de Mendoza. Y vamos a llegar siendo miles, decenas de miles, a Plaza de Mayo. Eso pone en vilo a la democracia, ¿no? Nadie que sea del pueblo tiene que temer porque el pueblo marche. ¿Quién va a tener miedo de que otro humilde, otro pobre, se ponga de pie para exigir lo que le corresponde? El único que puede tener miedo de eso es el que piensa como un patrón de estancia. El único que puede tener miedo de eso es el que piensa que en lugar de estar al frente de una nación de hombres libres, está al frente de un rebaño dispuesto a arrodillarse porque tienen el poder económico y porque tienen el poder de los grandes medios de comunicación. Nosotros le vamos a demostrar que hay otro poder, el poder de la gente digna, que cuando se pone de pie no retrocede. Y nosotros somos muy optimistas, esperamos que el gobierno nacional reaccione y se acuerde que la variable de lo social es importante al momento de la toma de decisiones. Acá nosotros representamos un sector de los docentes, pero nos nuclea a la totalidad de los trabajadores. Acá no se trata de voltear a ni un gobierno ni de ni un tipo de partidismo. Acá la única bandera que va a flamear durante estos 3 días es la bandera de los trabajadores, la bandera de la reivindicación de nuestros derechos, los derechos adquiridos y lo nuevo y lo mucho que nos queda por hacer todavía. De acá de Misiones, aproximadamente un centenar de colegas salen. Después tenemos otros 50 compañeros de la zona de Entre Ríos y Corrientes que vinieron hasta acá, hasta Posadas, y se van a sumar más ahora por el camino. Y yo calculo que la columna NEA, aproximadamente unos 600 compañeros van a estar movilizándose. La multisectorial de Comodoro Rivadavia, donde se encuentran las centrales de los trabajadores, que es defensora de nuestro YPF, abrazamos hoy a toda la Patagonia. Compañero, un privilegio estar acá. pero un placer y un gozo, porque sabemos perfectamente que cuando volvamos a cada uno a nuestro lugar no vamos a hacer lo mismo. Seguro que no. Pero también con la convicción que tenemos más trabajo para hacer. Seguramente. Pero a diferencia de que nos vamos a reconocer con los compañeros de Río Negro, con los compañeros de San Juan, con los compañeros de Jujuy, con los compañeros de Córdoba, va a ser muy jodido que nos puedan quebrar. Yo estoy convencida que no va a ser, porque ya lo hicimos. Solamente vuelvo a la primera parte del discurso. Compañeros jóvenes, por favor, estudiantes, tengamos la capacidad de juntarnos, de unirnos en lo que nos une, porque el enemigo tiene claro dónde ir. Nosotros también tenemos claro. Nada más, compañeros. Un abrazo fraternal desde Chubut. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que unirnos de verdad, tenemos que dejar los intereses de lado para luchar, no solamente por una Argentina independiente, libre, inclusiva, con más trabajo, sino también por una Latinoamérica distinta. Una Latinoamérica con futuro y una Latinoamérica donde haya pan, trabajo, tierra para todos. Yo pienso que el momento amerita esta lucha y así se lo he dicho a mucha gente. Unámonos, porque si no nos unimos nos van a comer. Buenas noches a todos y gracias por estar acá. La consigna Libertad Milagro. Creemos que no solamente no debe haber recesión, no debe haber pobreza, no deben haber más desocupaciones, no tiene que haber más presos políticos, Milagro tiene que estar libre, esperar todo el proceso judicial en libertad. Creo que este es un llamado de atención que se debe hacer mañana en mayo y que tiene que aprender. Es un hombre de la democracia, el presidente Macri tiene que aprender a escuchar a los que lo votaron y también a los que no lo votaron y no comparten su política. Con los históricos compañeros de ATE y de la CTA de Jujuy, marchar otra vez como hace 22 años, marchó Milagro Sala y tantísimos dirigentes, como habrá marchado Germán Abdala, que es otro ícono para nosotros, no solamente en Jujuy, en el país, es un ícono de resistencia. Mirá, lo decía Germán Abdala hace muchísimos años atrás, si hay que ir todavía más atrás para volver a dar un empujón y meterle para adelante, lo hagamos, pero con los trabajadores en unidad. La situación es muy grave en la industria metalúrgica, es una de las más golpeadas. Por eso participamos de esta jornada y venimos también a exigir que ya es hora de que se rompa la tregua y que se enfrente este plan económico, este gobierno y las corporaciones con un paro y un plan de lucha. Ya pasó bastante, sobran los motivos, hay despido, hay suspensiones y hay que enfrentarlo. Los trabajadores queremos enfrentarlo. Toda acción contra este gobierno se la tilda de desestabilizadora o de que queremos que Macri tenga una salida anticipada. Preguntémonos, compañeras y compañeros, ¿quién ha desestabilizado la economía en este país? ¿Quién ha desestabilizado las relaciones laborales? ¿Quién carajo ha desestabilizado las economías regionales? ¿Quién ha desestabilizado la industria nacional? ¿Quién ha desestabilizado el normal desenvolvimiento del consumo y la economía en este país? Sabemos quién fue. Y va a ser el pueblo y los trabajadores quienes enarbolen en alto, en el mástil más alto de este país, la bandera de la justicia social, de la justa distribución del ingreso, de la soberanía y de la libertad para que trabaje la industria nacional en este país. Y hay un saludo de todos nosotros a todos los argentinos de bien, a los que quieran trabajar, a los que quieran producir, a los que quieran salario digno, escuela pública, salud pública. Un abrazo enorme, y ese abrazo enorme se llama Marcha Federal de la Dignidad. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y entre las tantas cosas que pasan en nuestro país y que ni nos enteramos, están las que hacen los pueblos originarios y campesinos. Esta semana se hizo en Argentina, en la ex ESMA, en Buenos Aires, un encuentro que reunió a pueblos originarios y campesinos de todo el país y de algunos países de América Latina. Es ya el segundo encuentro latinoamericano de comunicación campesino-indígena organizado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los participantes están en radios, televisoras y otros medios de comunicación comunitarios, y el encuentro sirvió para pensar juntos y para buscar salidas juntos. En el final, ellos reivindicaron a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y repudiaron los cambios que el gobierno de Mauricio Macri hizo por decreto en gran parte de la ley. Pero también, en su documento final, exigieron que se cumpla la parte de la ley que todavía está vigente y que garantiza el sostenimiento de los medios indígenas en nuestro país. Pero vamos a escuchar algunas voces recogidas por nuestra compañera Noelia Huenhueque, de Radio Puelmapu, que participó de este encuentro. Y vamos a comenzar por la propia defensora del público, Cintia Ottaviano, explicando por qué es importante que los pueblos originarios tengan sus propios medios. El otro día un funcionario de este gobierno nacional me dijo: ¿pero por qué te preocupás tanto por los pueblos originarios? ¿Qué te importan los pueblos originarios? Si no son ni el 3% de la población. Sí me importan los pueblos originarios, y sí nos importan los pueblos originarios, porque no importa cuántos son, lo que importa es quiénes son, quiénes somos. Y eso es lo que hay que gritar desde este espacio más que nunca, porque nos quieren hacer creer que somos pocos y que como somos pocos, no importamos. Otra vez hay que decirles que no somos números, ¿no? Que no somos números, porque no somos objetos. No somos objetos de estudio antropológico. ¿Somos? Un mundo que gira. Somos un mundo que gira. Y que lo hacemos girar también, con esa fuerza. Tal vez sean pocos, sean muchos, lo que importa es ese nehuén, es esa fuerza. El espíritu sigue vivo. Y el espíritu que sigue vivo. ¿Dónde esté? Está acá. Está acá, está. Y está en todos lados. Y por eso desde esta Defensoría del Público, y gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y gracias a la lucha popular que construyó esa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también gracias al Poder Ejecutivo que lo impulsó en el nombre de la presidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También. Soy Verónica Calvopiña, del colectivo El Churo de Ecuador. Es muy importante, digamos, que las mujeres, como mujeres, podamos acceder al derecho a la comunicación, porque justamente cuando hablamos de grupos que hemos sido excluidos de la palabra, pues estamos las mujeres. Desde niñas se nos dicen: tú cállate porque tú eres mujer y tú no sabes. Vivimos desde la casa con esa imposición, digamos. Y al poder una mujer acceder a un medio de comunicación, obviamente es su palabra, es su testimonio, su vida, pero también que permite reflejar a otras mujeres ahí. Te podría contar innumerables casos en todo el continente de mujeres que al tomar un micrófono, al tomar una grabadora, se han empoderado no solamente de ese instrumento, sino se han empoderado de su vida, de sus derechos. Han entendido que al tener un micrófono en una mano o al tener acceso a una radio, han podido decir todas esas cosas que nos pasan a las mujeres y que no se creen importantes, desde el tema, por ejemplo, de derechos sexuales, el tema económico, también el tema político, las exclusiones políticas que a diario vivimos las mujeres. Pues bueno, los micrófonos, las pantallas, se vuelven justamente ese espacio donde las mujeres podemos reivindicar estos derechos. Soy Jairo Torrealba, soy de la República Bolivariana de Venezuela. Pertenezco a la Red de Productores Libres y Asociados Indio Chacao, que es una red de productores campesina, al colectivo de Siembra Pachamama. Encantado de estar acá por primera vez en Argentina, en Buenos Aires. Bien emocionado por toda la calidad humana con que se ha realizado este encuentro, de encontrarnos, de vernos, de compartir experiencia, de aprender unos de otros, de ver nuestras realidades desde la mirada del pueblo.

siempre se ha usado entre los vecinos y las vecinas, no solamente los del barrio, sino todos los vecinos y las vecinas de Bermejo, ¿no? De los distintos artistas de distintas partes de Bermejo y vecinos y vecinas que querían venir a hacer arte acá. Suele pasar que de las peores crisis sale lo mejor de nosotros y de las peores ideas, las mejores alternativas. Las viejas estaciones abandonadas son la mejor muestra de ello. Era la necesidad esa, de salir a la calle, de encontrarnos, de crear espacios, de tomar espacios y crearlos para la cultura y la producción barrial. Hay toda una historia siempre alrededor del ferrocarril que tiene que ver mucho con la identidad. Entonces recuperarlo para hacer uso de estos espacios en función de propiciar mayor arte, mayor cultura, ¿no? Y algo que sea para todos y todas, me parece que es grandísimo. Y después que es como que la cultura, eso, que no tiene tiempo, ¿no? Entonces surge acá en La Lagunita en un momento de mucha crisis. Ahora nosotros tenemos más convocatoria porque estamos en una época también de crisis, pero creo que es como que trasciende el tiempo lo cultural, ¿viste? Como trasciende el tiempo y el espacio de alguna forma. Por eso este lugar, me parece que este lugar también es eso, como histórico, como la cultura misma, ¿no? ¿Viste? Y después todo lo que se genera, porque a veces yo me cuelgo, ¿no? Pensando acá adentro y digo, las cosas que habrán pasado, lo que habrá pasado adentro de este galpón antes que fuera un centro cultural, ¿no? Las historias que habrán ido y venido en los trenes, cuando era tren de pasajeros. Entonces es como que tienen esa carga. Y la vieja estación de tu barrio, ¿en qué anda hoy? Desde el Bermejo, Guaymallén Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Caminos de tierra, durmientes que esperan. La noche y el viento taparon miseria. Y sigo buscando, hay gente que espera. Resiste, no duele. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y vamos ahora a La Plata con una feria que costó mucho consolidar como espacio popular y que ya es parte de la cultura. La Tierra Sabe, el informe desde Radio Futura. Desde hace varios años, el tercer fin de semana de cada mes, el Parque Savera de La Plata se vuelve el escenario de la feria La Tierra Sabe. Allí, productores hortícolas y artesanos se organizan para ofrecer productos orgánicos, de calidad, a un precio justo y sin intermediarios. Luego de la asunción del intendente Julio Garro, candidato de la Alianza Cambiemos, se modificó la propuesta del municipio para gestionar el circuito de ferias en la ciudad. La única política pública que proponen es cobrar un canon mensual a los feriantes que con un fin recaudatorio no conlleva ninguna contraprestación. Nosotros somos trabajadores que hacemos diversas cosas y que a partir de, digamos, de las crisis que se fueron produciendo en la época, digamos, neoliberal que explotaron en el 2001, encontrábamos espacios de trabajo alternativos, o sea, somos generadores de nuestro propio empleo. Entonces, a partir de generarnos nuestro propio trabajo, es buscar dónde comercializar lo que nosotros hacemos. Y hasta hace un tiempo atrás disfrutábamos de un circuito de ferias muy importante, pero esto no es desde siempre en la ciudad de La Plata, ni en ningún lado en realidad. El instalarse en una plaza fue resistido siempre, no es fácil. El proceso que se dio para que sí se instalen ferias y que la gente participe de la feria, vaya a la feria, sea consumidor, disfrute, pasee, conozca a los feriantes, fue todo un proceso que llevó mucho tiempo, que fue de alguna manera también fomentado por la gestión municipal acá en La Plata, que abrió distintos espacios de feria. Ante la actual ausencia de una política pública para este sector, muchas personas ven comprometidas sus fuentes de trabajo. Nosotros tenemos gente de todas las edades en la feria, tenemos jubilados, que es una forma de poder llegar a fin de mes, digamos, es lo que van y venden en la feria. Tenemos gente nueva, muy joven que recién se inicia con un emprendimiento porque han estudiado, porque es su fuente de recursos. Y después tenemos otro gran grupo, que es el que veníamos trabajando todos estos últimos años, que han recibido capacitación, han recibido cursos, capacitaciones para que la gente pueda afrontar ese momento donde está en la feria y poder ser competitivo y en última instancia son proyectos de autogestión que nos apoyaban con proyectos desde Nación y de provincia, con los créditos, con las capacitaciones. O sea, es todo un trabajo integral, no era ir y decir voy y un día. Bien. Y pongo un impuesto en la feria. Era toda una política pública que estaba perfectamente aceitada entre Nación, provincia y municipio. A pesar de esta situación, la feria La Tierra Sabe continúa en funcionamiento gracias a la autogestión de los productores y gracias al compromiso de muchas vecinas y vecinos de distintos lugares de la ciudad que eligen este espacio para hacer sus compras. Consumimos constantemente varios de los productos que se venden en la feria. Aceite de oliva, jabones naturales, alimento en general, como semillas también compramos, compramos también, no sé, pasta integral, aceitunas. Bueno, depende de lo que nos vaya haciendo falta, pero hay varios productos que consumimos exclusivamente en esta feria, por apoyar la feria y porque no se encuentran mucho en otros lugares. Vengo muy usualmente, como que tengo en mente cuando está la feria, para comprar cosas orgánicas o ya que estoy almuerzo acá. Y lo bueno de estar en la feria es que primero que encuentras mucha variedad, que por ahí en una verdulería no, o una dietética, y además que de alguna manera estás contribuyendo con los productores locales. Nosotros somos productores, también tenemos un emprendimiento, así que sabemos que cuesta encontrar espacios donde poder distribuir nuestros productos. Y que aparte que te aseguras que son de buena calidad, trabajas con productos orgánicos, alimentos orgánicos. Y además del espacio en sí, el compartir de la feria, estar en el parque, disfrutar del domingo. Acá nos aseguramos que son productos orgánicos, que no tienen ningún tipo de conservantes ni aditivos que tienen todos los productos industriales. Y nos aseguramos del origen, ¿no? Un poco ser consciente de lo que uno compra para comer y lo que uno ingiere. Hay frutas, verduras, hay cuestiones artesanales, hay comida hecha, caserita, cosas de tela, cosas de cerámica, un montón de cosas. Tienen otro concepto de los productos, como un consumo más consciente de las cosas. Y entonces está bueno como mezclarte con esos productores. Aparte, creo que los precios están bien, como que son conscientes también, igual que el consumo. El ambiente es como muy cálido, las cosas están como todas muy frescas, son muy caseritas y la gente está re predispuesta a explicarte todo el proceso de lo que hizo, a compartirlo, sea lugar para intercambio, para contar lo que estás haciendo vos o aprender algo, así que es un ambiente re lindo. La Tierra Sabe es una feria educativa y didáctica. Los vendedores, que en la mayoría de los casos son los propios productores o artesanos, explican a los consumidores los beneficios de los alimentos, proponen recetas o cuentan sobre el origen de la materia prima con que trabajan. La cultura de nuestros pueblos está en su música, su danza y su literatura, y también está en las formas con que elegimos vincularnos con la tierra y el entorno, y en los lazos que establecemos con nuestra comunidad. Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo estos informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas